Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en esta Santa Casa, la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos metidos en materia deportiva entre lo que nos dejó el pasado fin de semana y lo que nos va a dejar el próximo. Ya saben que nosotros vamos a estar centrados a partir de mañana ya en esa, o vamos a tener el chip de esa Carrera Popular de las Nutrias Pantaneras, 24ª edición, se celebra este próximo domingo. Hasta el momento no se ha llegado a los 300 inscritos y se espera que entre mañana y los próximos días, el mismo día de la carrera, posiblemente también se puedan inscribir, se pueda superar esa cifra. Recordemos que en los últimos años pues se han acercado a los 500 participantes. Este año parece que está la cosa un poquillo más floja. Recuerden que Radio Ubrique es la emisora oficial de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras y que estará el domingo aquí presente con todos para narrar lo que nos deje esta 24ª edición. Vamos a seguir la carretera desde la salida hasta la meta y después recabando pues las impresiones de los protagonistas que podremos ya escuchar el lunes. Pero recuerden, retransmisión en directo como todos los años de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, se celebra este domingo a partir de las 10 de la mañana. Pero además de eso, hay que destacar que este fin de semana nos deja otra cita de interés, y es que arranca la quinta edición de la Ultra Trail Valle del Genal. En realidad no se va a disputar la prueba reina de 130 kilómetros, no. Lo que ocurre es que la Trail Genal, la modalidad corta, por decirlo de alguna manera, se adelanta a este fin de semana. Hasta ahora se disputaba todo el mismo fin de semana y suponemos que con la intención de agilizar y aunar esfuerzos, que el día de la carrera no se vean saturados, pues se ha decidido adelantarla a este fin de semana. 1.200 corredores están inscritos para participar o en cualquiera de sus cuatro modalidades. Recuerden, además de la Trail Genal, en la modalidad larga tenemos la carrera individual, la carrera por relevos y la carrera por equipos. Y nuevamente Ubrique estará representado por un buen número de corredores. A esto hay que sumar pues lo de siempre, las jornadas de fútbol que va a tener lugar este fin de semana. Juegan todos los equipos menos el conjunto juvenil, ya que le toca otra vez jornada de descanso. Y en lo que se refiere al baloncesto, este fin de semana debutan los dos equipos que todavía no lo han hecho en los provinciales. El Fercabe Cabucat Cadete se enfrenta a la Asociación Deportiva Marianistas este próximo sábado a partir de las 12:30 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. La misma hora y el mismo sitio en el que tendrá lugar el debut del Cabu Mini femenino. En este caso, su rival será Candray. Y también comienza, o debuta mejor dicho, el campeón de la Liga de la Sierra de Cádiz de baloncesto en esa categoría senior. Decimos debuta y no arranca la liga, porque la liga comenzó el pasado fin de semana. Lo que ocurre es que en este caso pues el conjunto del Club Baloncesto El Bosque, o el Bosque Baloncesto mejor dicho, descansaba en lo que es la primera jornada. Entonces este fin de semana debuta y su rival será el Club Baloncesto Olvera B. Recuerden que juegan a sede única y en este caso la sede de este partido será precisamente la localidad de Olvera. Y vamos a repasar también lo que nos dejó el pasado fin de semana en diversas disciplinas deportivas. En atletismo, tanto de carreras por montaña como carreras populares, en ciclismo y otras modalidades, como por ejemplo el triatlón, donde tuvimos a los ubriqueños Javi Lamera e Isabel María Ortiz participando en el Campeonato Ibérico de Triatlón en la localidad lusa de Montegordo. Javi Lamera lo hizo en la distancia larga, digamos la distancia Ironman. En este caso, insistimos, Ironman no es un formato sino una marca registrada y por eso no se usa cuando se refiere a distancias tales como pues los casi 3 kilómetros, casi 4 kilómetros, 3 kilómetros 800 de natación, los 170 kilómetros de bici, los 42 kilómetros de carrera a pie, que era la distancia de esta prueba en esa modalidad larga. En la corta, pues o media mejor dicho, la mitad, 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bici, 21 de carrera a pie. En esta modalidad media participó la ubriqueña Isabel María Ortiz, que se llevó la victoria en su categoría, en la categoría Master 45-49. Y del mismo modo, también tenemos que destacar que esta mañana informábamos sobre el cross Pinar de la Plata de Arcos de la Frontera, pero bueno, podemos hablar de Epic Fail en este caso, porque confundíamos la clasificación del año pasado con la de este. La hemos, bueno, nos han avisado a tiempo, menos mal, y muchas gracias. Y bueno, pues enseguida nos quedaremos con la clasificación 2016, en lo que se refiere a la victoria general de la prueba. Hay poco cambio porque el vencedor fue el mismo del año pasado, Rubén Vega, pero hubo más ubriqueños de los que hemos comentado esta mañana, y aparte esta mañana comentábamos a corredores de nuestra localidad que no estuvieron en esta edición. Destacar sobre todo de esta prueba los ubriqueños que subieron al podium, por ejemplo, Luis Pam lo hizo en la categoría Veteranos C y Mari Carmen Ramírez Vela fue la segunda mujer de la clasificación general. Así que vemos que Mari Carmen, varias veces vencedora absoluta en la carrera popular de las Nupcias Pantaneras, parece que llega en buen momento para intentar repetir victoria en Ubrique este próximo fin de semana. Por cierto, que tanto en esta carrera del Pinar de la Plata como en la carrera popular Ciudad de Jerez, donde tuvimos también una destacada participación de ubriqueños, en este caso Eduardo Gómez Díez y Juan Román Gago, en la carrera absoluta consiguieron subir a la primera y la segunda posición de la categoría Junior, y Luis Gómez en la primera posición de la categoría Veteranos C. Y en la prueba juvenil, la carrera juvenil, Antonio Lozano Ramírez y Carmen García Herrera se adjudicaban la victoria de sus respectivas carreras. Como ven, algunos muchos asuntos que tratar en la jornada de hoy, en el día de hoy. Antes, como siempre, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Gran Bazar Ubrique Los Callejones celebra con sus clientes su quinto aniversario. Por este motivo y hasta el 6 de enero, cada semana puedes participar en el sorteo de grandes premios. Por compras superiores a 30 euros en Gran Bazar Ubrique y en DIA, en Zona Hipersol, puedes llevarte completamente gratis teléfonos móviles, bicicletas, una tablet, un televisor, un skate, relojes deportivos y, para cerrar la campaña, el Día de Reyes, un fantástico iPhone 7. Con Gran Bazar Ubrique Los Callejones, este año tus regalos de Navidad pueden salirte gratis. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el próximo sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche en el Fatou arranca la campaña de teatro Otoño 2017 con la obra Fuera de Órbita, de la compañía La Jaula Teatro. Una comedia para todos los públicos del guionista del Príncipe de Bel-Air, William Missouri, y dirigida por Lola Botello. Una farsa sobre un mundo lleno de personas condicionadas por el entorno. No lo olvides, ya están a la venta los abonos en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 26 euros. Las entradas a partir del 30 de octubre en la Oficina de Turismo, y también el día de la representación en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou, desde las 7 de la tarde. Recuerda, sábado 4 de noviembre arranca la campaña de teatro Otoño 2017 con la obra Fuera de Órbita. Segundo concurso local de pintura para aficionados, Asociación de Vecinos El Sacrificio. El próximo sábado 5 de noviembre, los aficionados y amantes a la pintura tienen una cita en esta segunda edición del concurso de pintura. Los trabajos se entregarán los días 3 y 4 de noviembre en el local social de la Asociación de Vecinos El Sacrificio, en horario de 7 a 9 de la noche. Las obras serán expuestas al público al aire libre el 5 de noviembre en la calle Júcar, en horario de 12 a 5 de la tarde. El fallo del jurado y la entrega de premios se ha fijado a las 6. Más información en el teléfono 645-572-325. Disfruta del arte participando en el segundo concurso local de pintura para aficionados, Asociación de Vecinos El Sacrificio. Patrocinan Electrificaciones David Moreno, Básica y Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por solo 7 euros y por la compra de dos paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. El domingo 29 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 13 euros hasta el 15 de octubre y 15 euros hasta el 27 de octubre o hasta agotar las inscripciones. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como para los tres primeros de cada categoría local. El domingo 29 de octubre, 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Pileus, Bar La Plaza, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Navileto, Varada, Dimopel, La Bacería, B&G Podólogos, Fercab Asesores, Carla Sade, El Potro, Café Gabana, Miguel Durán, Pierre Cardín, Yancy, Hermepiel, Zona Outlet, Chiquitines, Habana Piel, Fornituras Pacheco, Masajes Pepe Bañón, Rebaje Gómez, Peña Sevillista de Ubrique, Artebol, Pescadería Antonio González, Experiencia Outdoor, Herederos de Pazos, Asociación Ciclista de Ubrique, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, Papas Guapas, Bar Cañizo, Distribuciones Oñati Gómez y Radio Ubrique. Cuentan las lenguas antiguas. Bar Peña Sevillista, en Paseo del Prado, ofrece también menús el día de martes a viernes. Primer plato, segundo plato y postre, sin incluir bebidas, por tan solo 6 euros. Además, pueden disfrutar de nuestras típicas patatas asadas. Recuerden, en Bar Peña Sevillista, ahora también menús del día muy económicos. Abre sus puertas la despensa de Moli, en Avenida Diputación 41, camino de la piscina, antigua cervecería Manoe, bajo nueva dirección, totalmente reformada y decorada. Abrimos todos los días en horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, a excepción del lunes por descanso del personal. Desayunos con tortas fritas, aperitivos, menús del día, comidas de cocina tradicional andaluza. En la despensa de Moli puedes realizar tu reserva para comidas de familiares, amigos o empresas. La despensa de Moli, en Avenida Diputación 41, camino de la piscina. Teléfono 695-583-109. La despensa de Moli, tapitas pa' moja. Cinco y 45 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos de forma inmediata ya en los contenidos preparados para hoy y jueves. Como hemos dicho, estamos pendientes sobre todo del fin de semana, de las citas que van a tener este próximo fin de semana. Ya recuerden que, obviamente, la principal va a estar ubicada aquí en Ubrique, la 24ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, pero también este fin de semana arranca otra prueba, o en este caso, parte de ella, en la que, bueno, los ubriqueños tienen mucho que decir y mucho que hablar, porque han estado presentes en todas las ediciones que se han disputado hasta ahora. Y la verdad que, a pesar de que se celebre pues a cierta distancia de aquí, siempre la hemos sentido como nuestra, porque también el organizador es ubriqueño. Hablamos de la 5ª edición de la Ultra Trail Valle del Genal, que en su modalidad larga, su modalidad reina, la tradicional, se celebra el próximo fin de semana, pero que ha adelantado la modalidad corta, por decirlo de alguna manera, la Trail Genal, a este próximo sábado. Es por ello que vamos a hablar con el organizador y presidente de Puraventura, con Ildefonso Cózar, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ilde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, destacar pues lo que acabamos de decir, que aunque la Gran Vuelta Valle del Genal se celebra los días 3, 4 y 5 de noviembre, o sea, el próximo fin de semana, este fin de semana vamos a tener ese aperitivo, la Trail Genal. ¿Cómo se presenta este primer acto? Pues bien, por ahora parece que la meteorología, más que acompañarnos, nos va a castigar con un poco de calor, y ya los preparativos prácticamente están ultimados, estamos ya con los últimos detalles. Y nada, esperando que mañana a las 5 de la tarde empiecen a llegar corredores a Farahán para recoger dorsales. Uh-huh. Oye, Ilde, ¿por qué habéis decidido adelantarle una semana y que no coincida con la ultra? Pues teníamos que intentar, más que dividir la prueba, separar a corredores de la prueba larga y de la corta, uh-huh, por capacidad, porque realmente no cabemos ya todos en ningún municipio de los que quedan por celebrar la prueba en el Genal. Y al tener que separar los municipios, pues había que separar la fecha, porque tampoco podíamos duplicar toda la logística de la prueba durante el mismo fin de semana. Era prácticamente imposible para nosotros estar organizando dos pruebas prácticamente a la vez en la misma fecha. Entonces ya decidimos que dividíamos la localidad y dividíamos también la fecha. Y así, pues eso, para nosotros es mucho más fácil a nivel organizativo, y creemos que también para los participantes, pues tienen la atención y podemos ofrecerles muchas más comodidades que si lo hacemos conjuntando la fecha. Uh-huh. Así incluso parece que la carrera luce más, ¿no? El tener ya una fecha propia para la trail, porque la verdad que os ha quedado un trail muy muy muy chulo, ¿no? El que va a tener lugar en la localidad de Farahán. ¿Cómo es el recorrido? Claro, es lo que he comentado varias veces en esta última semana, porque al principio, bueno, pues la gente la tiene como la prueba pequeña, o como si dijéramos un complemento del ultra, y realmente, sobre todo ese año, el trail del Genal es una carrera que, con mayúsculas, vamos, son 51 kilómetros, con más de 2.500 metros de nivel positivo que van a exprimir a los participantes bien. Uh-huh. De hecho, creo que las zonas más duras que siempre hemos comentado de lo que es la ultra se incluyen en esta trail este año, ¿no? Claro, sí. Tenemos las subidas a Ardón y los riscos. Realmente lo único que perdemos así de con dureza de la prueba es la subida del Molino del Capitán. Pero a cambio de eso, esta vez subimos a Ardón desde el río, que yo creo que es la primera prueba así que en una sola subida va desde el río hasta Ardón, porque incluso la CXM Farahán, que también pasa por Ardón, en medio tiene un par de descansos y demás. En este caso es una subida continua desde abajo hasta arriba. ¿La idea también es de que este trail sea itinerante? Exacto, al final lo que intentamos, viendo las características de cada pueblo, hay pueblos que aunque la distancia larga, el ultra trail y el relevo estén solos un fin de semana, sigue siendo demasiado grande para albergarlo. Entonces la idea es intentar utilizar el trail para eso, para compensar ese problema y poder tener una prueba en todos los pueblos del Genal. Y así supongo también, Ilde, que os puede servir como banco de pruebas, ¿no?, de cara a la próxima semana, en lo referente a posibles mejoras o novedades organizativas que queráis incluir, ¿no? Claro, hay un montón de cosas que este fin de semana, pues como que las testaremos para ver si la semana que viene también está bien planteada, incluso a nivel de pedidos, de preparar material, de preparar logística, pues hay muchas cosas que ya esta semana las avanza y para la semana que viene las tiene puesta ya en marcha prácticamente. Entonces el trabajo es mucho más tiempo de trabajo, porque prácticamente vamos a estar un mes directamente relacionado con la prueba, aunque tengamos desde junio haciendo cosas, pero desde hace dos semanas estamos ya intensamente. Esta semana que viene la vamos a estar completa con la carrera, y después la semana de después que será retirando balizaje y volviendo a dejar todo en su sitio. Claro. Hilde, en total 1.200 participantes. Esto ya va cogiendo, digamos, lustre, ¿no?, como las grandes pruebas. Esto yo creo que ya sí que hemos topado, hemos llegado al tope, ¿eh? Esta mañana estábamos hablando de la reunión con los coordinadores del avituallamiento, de eso, que si el primer año que tuvimos 300, no llegó a 400 participantes, nos hubiesen dicho que a esta altura íbamos a estar con 1.200 corredores inscritos, yo creo que no nos hubiésemos creído ninguno. Triplicando prácticamente lo que la cifra de hace 5 años. Es que sí, parece que nos has estado acompañando esta ultra toda la vida, pero bueno, todavía digamos es relativamente joven, si tenemos en cuenta o si nos paramos a pensar pues la repercusión que ha tenido la prueba y el nombre ya, ¿no? El nombre que tiene tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, porque el año pasado también os ayudó a daros a conocer, ¿no?, a nivel nacional, supongo. Exacto, la intención que teníamos el año pasado al incluirnos o al solicitar estar en Copa era esa, el intentar abrir un poco más la prueba a corredores de todo el país. Y bueno, yo creo que funcionó, porque este año sí que se ha notado en el número de inscritos que vienen mucho más corredores de fuera de Andalucía y de fuera de España también. Oye, Hilde, ¿cómo están repartidos esos 1.200 corredores? Pues este fin de semana tenemos 450 participantes en la modalidad trail. La semana que viene tenemos 450 en ultra y 80 equipos en relevo de 3. En la presentación oficial de la prueba, que tuvo lugar creo que fue ayer o antes de ayer en la Diputación Provincial de Málaga, destacaste que bueno, el aumento de la participación femenina, ¿no? Exacto, sobre todo en el trail, que como decía antes, no, tampoco es una prueba fácil de correr, que quien se plantea participar es porque ha llevado una preparación y está metido a fondo en correr pruebas por montaña. Hemos superado el 25% de las inscripciones femeninas y eso pues creo que era algo, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros en las pruebas que organizamos y demás, es un porcentaje bastante alto para el nivel o la dificultad de la prueba. De lo que te iba a decir, porque estamos hablando de una prueba de indudable dureza que siempre, quieras que no, eche un poco para atrás, ¿no?, a las féminas, pero parece que vienen pegando fuerte, ¿eh? Sí, bueno, aparte ya no solamente el porcentaje, sino te pones a ver clasificaciones generales, no clasificaciones por divididas por sexo, y bueno, cada vez están en puestos mucho más adelantados en la clasificación general, que yo creo que por lo que se lee y demás, en las distancias largas llegará un momento en que sí que realmente veamos una lucha mano a mano entre hombres y mujeres, que es lo que debería ser. La verdad que sería muy bonito. ¿Y el de este año se volverá a poder hacer seguimiento GPS de la prueba? Este año se podrá en la modalidad ultra y relevo, tendremos el seguimiento GPS y esta noche ultimamos porque queremos hacer la prueba piloto este fin de semana en el trail, pero la idea es el ultra retransmitirlo a través de nuestra página web y de las redes sociales en directo prácticamente, con el retardo que pueda tener la señal, que en las zonas más con cobertura un poco más complicada, a lo mejor se va un minuto más o menos, pero la idea es que sea prácticamente en directo. Y en el caso del trail no va a ser toda la prueba, pero sí que vamos a intentar poder retransmitir en directo los momentos más importantes, la salida, el desarrollo de la cabeza de carrera, tanto masculina como femenina, la entrada en meta de casi todos los participantes, en fin. Vamos a ver si podemos enseñarlo a los que no puedan venir por cualquier motivo. Te refieres a señal de televisión, ¿no? Sí, claro, bueno, más que de televisión, de online. Sí, bueno, pero que imagen, vamos. Exacto, imagen, efectivamente. ¿Y esa retransmisión qué se hace, con cámara fija? Vamos a tener, en el caso de Ultra, el planteamiento son 3 cámaras fijas en 3 puntos, en el avituallamiento central y en las 2 transiciones de los equipos, y 2 cámaras que se irán moviendo por el recorrido. Y en el caso del trail, no, en el caso del trail serán cámaras móviles que en algún momento serán paradas en un punto durante un tiempo, según el volumen de corredores que estén pasando, y en otro caso pues estarán moviéndose con algún participante. ¿Vais a contar con gallitos del Ultrafondo Andaluz en esta edición y nacional? ¿O? Pues sí, bueno, como somos la tercera prueba de la Copa Andaluza, todavía está todo por decidir, y en el caso femenino que hablábamos antes, espero coronar a una campeona de la Copa de Ultra Trail Andaluza, que sea Ubriqueña, porque tenemos ahí a dos Ubriqueñas partiéndose el cobre por la Copa. Y eso, y en el caso femenino también hay 5 participantes que tienen opciones de ganar la Copa, así que imaginamos que eso, a nivel deportivo sí que va a estar reñido, porque cualquiera de los 5 puede llevarse ahora mismo a la Copa. Y en el caso femenino, pues también están Noelia, Rocío y no sé quién estaba detrás, que ya no es ubriqueña, que también están tienen posibilidades de las 3 de llevarse la Copa. Vamos a esperar a ver si suena la campana en esta prueba del Valle del Genal. Recordemos que la prueba larga es de 130 kilómetros, unos 6.000 metros de desnivel positivo, siendo todos los años el mismo recorrido. Digamos, la carrera es diferente, porque como ya sabrán nuestros oyentes, cada año una localidad cambia la sede a una de las localidades, de las 15 localidades del Valle del Genal. Este año le ha tocado, digamos, el gordo al Gatocín, ¿no? Este año en el Gatocín tenemos la prueba larga y relevo, y son los 3 días de movimiento en el pueblo. En Faraján, en este caso, es un día prácticamente, porque la entrega de dorsales es mañana. Uh-huh. Pero la carrera dura, son 12 horas de carrera que terminamos con todo el sábado a última hora. Uh-huh. En lo referente a la ultra, Hilde, ¿cómo queda el perfil de la carrera? Porque, como hemos dicho, ya conocemos el recorrido, los puntos claves, los puntos complicados, pero claro, de un año para otro cambia mucho dónde se empieza y dónde se acaba, ¿no? ¿Este año cómo queda la cosa? Pues este año tenemos que el Molino del Capitán, que sería el primer escollo así importante, que nos encontramos en el kilómetro 20 aproximadamente. Uh-huh. Se le cogerá a una hora relativamente buena, porque si seguimos con esta temperatura y con esta climatología, va a ser un día de calor. Entonces, el Molino del Capitán se subirá a primera hora de la mañana, que creo que lo agradecerá a los participantes. Después, el siguiente punto fuerte sería la subida a Jardón, que este año será kilómetro 45-50, donde empezamos a encontrar nuestra subida. Uh-huh. Y después los riscos, que el problema que tendrá será que de la mitad hacia atrás del pelotón lo harán de noche, que para quien lo ha vivido ya, los riscos de hacerlo de día, hacerlo de noche, son dos entornos y dos recorridos prácticamente diferentes, porque el firme roca caliza, muy parecido a lo que tenemos ahí en la Sierra de Grazalema. Uh-huh. Y claro, pues de ir con la luz del frontal a verlo a la luz del día cambia mucho la manera de correr. Uh-huh, claro. Y después, ya una vez que el corredor se llegue a Tajate, creo que prácticamente tiene la carrera hecha, no sé que tenga problemas muy gordos, muy sufrible, por llamarlo de alguna manera, el uh-huh. último tramo de carrera. Uh-huh. Porque Tajate, ¿a cuánto quedaría de la meta? A Tajate está a prácticamente 25 kilómetros de meta, 20, 25 kilómetros. ¿Dónde crees tú que puede estar el punto clave este año? ¿Dónde se puede decidir la carrera? Pues yo creo que eso, en el tramo entre Cartagena y Faraján, es donde se podrá partir un poco, bueno, más que partir, dividir o abrir más hueco entre los participantes que vayan a disputar alguna categoría o la general. Porque ahí ya estamos hablando que lleva eso, 100 kilómetros, 80 kilómetros, 85 de carrera, que ya pesarán, y esa zona es la más complicada de correr. Entonces ahí valdrá mucho la forma física, pero también la destreza o la técnica que tenga el corredor. Es el único sitio en el que los que tienen más técnica corriendo pueden sacar provecho. Uh-huh. Y eso sin tener en cuenta los elementos externos, como el que comentabas antes, el calor, porque esta temperatura, si os toca el día de la ultra, el mediodía puede pasar estrago, ¿eh? Yo creo que eso, que el gran problema, lo que tienen que controlar la mayoría de los corredores, eso es el tema de la hidratación y de la alimentación, porque si seguimos con esta meteorología, se va a sudar mucho, se va a perder mucho líquido y los estómagos van a sufrir de lo lindo, ¿no? Uh-huh. Oye, por cierto, he oído por ahí que tenéis en tema de nutrición, digamos, ¿estáis asesorados este año? Digo, ¿una especie de asesor que informe a los corredores? ¿Eso cómo es? Exacto, este año, pues el año pasado, uno de los de las críticas constructivas, de las cosas que nos dijeron a mejorar los participantes, era que habían notado que los avituallamientos no estaban muy compensados, o que en algunos echaron de menos algún tipo de elementos, de productos. Entonces, desde el año pasado, pues nos pusimos en contacto a buscar a ver si algún nutricionista deportivo nos podría asesorar de lo que las necesidades que necesita cubrir un ultrafondista según el kilometraje en el que, bueno, el kilómetro en el que se encuentra de carrera las horas de carrera. Uh-huh. Y bueno, encontramos a Javier García, que es también colaborador de Canal Sur. Sí. Y encantado de poder ayudarnos, y nos ha hecho, más que diseñar los avituallamientos, bueno, más que diseñar, lo que ha hecho es asesorarnos a nosotros como organización, uh-huh, lo que debe haber en cada avituallamiento según el kilometraje. Y después ha hecho una especie de tabla o de decálogo para que se lo pasemos a los corredores y pues vean un poco las pautas de alimentación que tienen que llevar durante la prueba, porque al final, aunque nosotros pongamos una gama de productos de la leche en todos los avituallamientos, también cada uno tiene que ser consciente de lo que necesita su cuerpo en cada porque no es lo mismo el que pase por el kilómetro 50 cuando lleve 5 horas que el que pase cuando lleve 12. Entonces, eso pues, creo que es un documento que no solamente para este ultra, sino para cualquier prueba de ultrafondo les va a venir muy bien a todos los participantes. Y a vosotros como organizadores, a ti, por ejemplo, esas recomendaciones, ¿te han sorprendido, digamos, la manera de contemplar, ¿no?, el tema de los avituallamientos? No, bueno, más o menos es lo que hemos estado viendo nosotros estos años atrás. Lo que puede ser un poco más que sorprendente, novedoso, es eso, el que el corredor sea capaz de ver qué es lo que necesita él, y después eso es responsabilidad nuestra, que lo que él vea que necesite esté en el avituallamiento, porque de nada sirve mandar un decálogo y al final, cuando llega el avituallamiento, si le ha dicho que, no sé, que coma hidrato, que no haya hidrato, pues, uh-huh, pero que creo que lo bueno es eso, el que los corredores vean el tipo de alimentación que tienen que ir llevando, y que algunas veces pues tampoco es la solución comer mucho cuando llegas con hambre en un avituallamiento, sino que a lo mejor tienes que comer menos y más continuamente, en tramos más cortos de tiempo, en fin. Uh-huh. Que creo que eso, que es más válido esa parte que incluso la nuestra a nivel, claro, de este tipo. Más que orientaros a vosotros, educar al corredor, ¿no? Exacto, porque bueno, yo creo que sobre todo la ultradistancia ha crecido muy rápido. Hay corredores que en pocos años están enfrentándose a distancias muy largas y realmente a lo mejor no conocen su metabolismo o la forma de digerir los alimentos en este tipo de situaciones que tienen, y bueno, pues esta ayuda creo que les puede venir bien. Otra cosa, Hilde, ¿cómo se encuentran los caminos y senderos del Valle del Genales tras, digamos, un año tan seco como este? Pues mira, hasta hace 10 días más o menos estaban que daba miedo, porque estaba todo muy seco, mucho polvo, la vegetación muy áspera, pero dos días de agua estos que vinieron, la semana pasada parece que han venido con anillos, el terreno sobre todo se ha asentado mucho más, el cortafuegos que antes estaba muy resbaladizo, ahora ya tiene un firme mucho más beneficioso para correr, y eso, y luego que haría falta es que la semana que viene tuviésemos al menos un día de agua, que termine de arreglarse, pero bueno, ahora si no se termina de secar mucho en estos 7 días, creo que va a estar bien. Uh-huh. El día de agua creo que lo pedimos en todas partes ya. Sí, pero me parece que no llega. No llega. Hilde, háblanos de los horarios previstos y el límite de hora para cada modalidad. Pues mira, para el trail tenemos mañana a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 y media es la entrega de dorsales. Uh-huh. Después a las 9 y media tenemos la charla técnica en la misma zona de entrega. El sábado por la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media, que alargaremos hasta 5 minutos antes de dar la salida, será entrega de dorsales también. A las 8 y media abrimos corralito y a las 9 será la salida. Hay, en el caso del trail, hay dos puntos con hora de corte que serían Igualeja, a las 14:40, si cumplimos el horario de salida, serían 5 horas 40 minutos, uh-huh, y Los Riscos, que serían a las 8 horas de carrera. En Los Riscos también tenemos la peculiaridad que este año, ahí es donde está la hora de corte para el día, es decir, que ya a partir de ahí a la cola de la carrera de noche será, y será obligatorio llevar frontal desde ese punto en adelante a partir de la noche, y quien no lo lleve pues quedará fuera de carrera, porque por seguridad no podemos dejar que corredores estén en la zona más técnica sin iluminación. Y eso, y después ya a las 9 de la noche cerramos meta, y a las 9 y media aproximadamente empezaremos con la entrega de dorsales y una fiestecilla de clausura que prepararemos. Uh-huh. Eso. Y después el fin de semana siguiente, pues desde las 5 de la tarde también hasta las 9 de la noche entrega de dorsales, a las 9 tenemos charla técnica, y por la mañana, desde las 4 de la mañana hasta las 5 y media, entrega de dorsales también, tanto de ultra como de relevo, porque al principio no íbamos a poner relevo, pero hemos tenido que adelantar una hora la salida de relevo, entonces se van a entregar todos los dorsales juntos. Uh-huh. Y a las 6 saldrá la modalidad equipos e individual, y a las 7 sale relevo. Después de eso, en el caso del Ultra, todos los avituallamientos tienen hora de corte, es decir, que a partir de la hora de cierre del avituallamiento queda fuera de carrera el corredor que llegue más tarde. Uh-huh. Y son 32 horas de tiempo máximo para dar la vuelta completa, que yo creo que hasta ahora, el año pasado, fue muy poca gente la que quedó fuera de tiempo. Yo creo que este año irá más o menos por ahí la dinámica. Uh-huh. No quisiera olvidar también, Hilde, el equipo humano que os rodea y que colabora con vosotros en los 15 municipios implicados, ¿no? Porque, volvemos a insistir, son pueblos pequeños que se vuelcan prácticamente con la carrera, ¿no? Sí, además lo hablábamos estos días de Rosamey, que parece que este año está la gente más como más motivada, no sé, sabemos si eso, el año pasado pues ya el tema de esa Copa de España también vio que hizo que la gente viese que, bueno, que se creyeran que realmente la carrera está bien, que no es una cosa que lo digamos los que lo organizamos porque seamos parte de ella, sino que sí que ha calado entre los corredores también. Y eso, este año hemos superado los 500 voluntarios y sí. Ahora mismo están, con el hecho de que también eran dos fines de semana, pues es más tiempo de trabajo, entonces parece que hay más movimiento, hay más participación. Uh-huh. Otra cosa, ¿tenemos mucho briqueño inscrito para esta edición? Sí que hay. Yo con el tema de la división no sabía más o menos el volumen de corredores había, pero creo que para el trail había casi 40 participantes y para el ultra cerca de 30 participantes. Uf. Y después equipo de relevo también hay unos cuantos. Lo que pasa es que ahí sí que, como no se ve la localidad, lo he mirado por los nombres, pero no sé exactamente cuántos serían. Uh-huh. Pues sí que tenemos este año una amplia representación, sí, de corredores. Además, eso, lo que estaba hablando antes, que yo creo que en todas las modalidades hay posibilidades de que un ubriqueño suba a lo más alto del podio. Uh-huh. Uf, vamos, estaremos pendientes, la verdad que sería precioso. Y por último, Hilde, otra cosa que quisiéramos destacar, de todas las pruebas que organizáis vosotros, ¿siempre tenéis ahí algo preparado, algún componente solidario? ¿Estáis implicados en algún proyecto? Este año la Gran Vuelta Valle del Genal colabora o cuenta con algún proyecto así que al que le quiere dar promoción y visibilidad. Pues mira, este año teníamos planteado un proyecto con Eduardo Rengel de con la su plataforma, su sí. Proyecto Donando Vidas, pero Eduardo corrió hace poco en el desafío Doñana y no ha llegado como hubiese querido. Te han aconsejado que parara y lo hemos tenido que posponer para el año que viene, pero no voy a adelantar nada porque como el año que viene esperamos hacerlo, así se cuenta la primicia para entonces. Creo que esa, si lo llevamos a cabo, va a ser algo muy muy bonito y atractivo. Y lo que sí queríamos hacer este año es volver a darle un empujoncito a los pequeños del valle. Uh-huh. Y hemos hecho unos talleres con todos los niños escolarizados en cada uno de los pueblos para temas de animación de los participantes y elementos de como pompones, pancartas y demás, y animarlos a correr a ellos. Entonces, a cada uno de los niños que ha participado, pues le hemos regalado una camiseta de conmemorativa de la prueba y vamos a intentar que ese día, si no corren compitiendo regladamente, pero que sí estén formando parte de la prueba. Uh-huh. Un detalle precioso, sobre todo por el valor que tienen los niños ahí en los pueblos pequeños, ¿eh? Bueno, ya aquí están cotizados, ¿cómo? Uh-huh. Pues nada, recordemos también que, ya lo decía Hilde, este año es puntuable para la Copa Andaluza de Ultrafondo y que también pues da punto para la Ultra Trail del Mont Blanc, como viene haciendo en estos últimos años. Bueno, Hilde, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, como siempre, agradeceros el que estáis preocupados por nosotros, por nuestra prueba y nos abráis esta ventanita y invitar, igual que siempre, a todo el mundo. Y este año creo que, como tenemos el festivo también en medio, a quien no venga a participar en ninguna de las dos distancias o no corra y prefiera hacer senderismo, uh-huh, lo invitamos a que aproveche, a que está el recorrido señalizado, que los propietarios de la finca están avisados de que el ganado tiene que estar un poco más controlado y vengan a conocer el Genal, que ahora en el mes de octubre está increíble. Uh-huh. Oye, ¿la campaña de la castaña ya ha terminado? Ya ha terminado, porque este año ha sido lamentable con esto de la falta de agua. Ha habido muy poca castaña y están prácticamente cerradas ya todas las cooperativas de castaña. Nada, Hilde, que nosotros le agradecemos a ti que hayas tenido esta atención con nosotros como siempre, nos hayas contado pues la última hora de la carrera del Valle del Genal y nada, desearos toda la suerte del mundo y como siempre que nos alegra mucho escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Rapping on the windows, whistling down the chimney pipe. the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock. 6 y 11 minutos, nos quedamos con esos datos, 40 en el trail, 30 en el ultra trail, más a varios equipos, es decir que los ubriqueños estarán rozando el centenar de participantes entre todas las modalidades de esta quinta edición del Valle del Genal. Y los ubriqueños también serán mayoría en esa 24ª carrera popular Nutrias Pantaneras que se va a disputar este próximo domingo y de la que ya daremos la última hora mañana viernes. Estamos pendientes de conocer esa cifra definitiva de participantes, de inscritos, y volvemos a insistir, será la prueba de nuevo retransmitida en directo por esta emisora municipal, por Radio Ubrique. Les llevará cada uno de sus hogares o a aquellos que estén en la calle siguiendo la prueba, viendo la prueba, viendo pasar los corredores, al menos el desarrollo de la misma, que sepan cómo va la cosa, porque la mayoría de las veces solo se ven corredores pasar y no se sabe exactamente cuál es la situación de carrera, cuál viene mejor, cuál viene peor, cuáles son los que van encabezando la misma, cuáles son los favoritos. Toda esa información la podrán tener a través de Radio Brick, que puede estar siguiendo la prueba y con la radio puesta. Y recuerden que también nos pueden escuchar online, aquellos que no tengan el transistor pequeñito de toda la vida o el reproductor MP3, pues a través del móvil de internet nos pueden escuchar en radiobrique.com, nuestra retransmisión online, donde pues también escucharán en directo, en riguroso directo, el desarrollo de la carrera. Nosotros conectaremos en torno a las 9:30, 10:20 de la mañana, llevando pues los últimos datos, el último avance antes de tomar la salida, que será en torno a las 10 de la mañana. Y recuerden que sobre los 40 minutos, menos de 40 minutos, será el tiempo que emplee el ganador de la prueba, como viene siendo habitual en estos últimos años. Con la suerte ya de que tenemos un recorrido definitivo que por obras, como ha ocurrido en otras ediciones, obras de calles, pues ha tenido que trastocar un poco y ya podemos tener referencias. Por ahora, con este recorrido, digamos, el mismo que va a tener lugar este fin de semana, el corredor que menos tiempo ha empleado ha sido David Jiménez del Araal. Lo hizo en el año 2013, marcó un tiempo de 37 minutos, un segundo. El año pasado, el murciano, el lorquiano, Raúl Guevara, se quedó muy cerca con 37.4. Y, bueno, otros tiempos de referencia, ya decimos, Bodo Kiesbu, 37.15, 37.59, el 2014, el otro en el año 2015. Y hay que alejarse ya, nos alejamos a años en los que, al igual que este de 2014, pues el recorrido estaba algo, bueno, como hemos dicho antes, modificado en algún pequeño tramo. No es lo mismo, recordemos el año, por ejemplo, que la calle Nevada, hace ya algunos años, pero la calle Nevada estaba cortada por obra y se hizo el recorrido por la calle Botica. Pues ahí, se quieran que no, se recorta o se pierde mucho tiempo. Es más corto este es el segundo tramo y por lo tanto se emplea menos tiempo, y así se dan tiempo como el de Javier Arana del año 2010 con 36 minutos 12 segundos. Y recordemos que el lubriqueño que ahora mismo tiene la mejor marca en la carrera de las Nutrias es Francisco Javier Jaén con 37.28. El año pasado fue segundo clasificado, subcampeón de aquella 23ª edición, y esperemos que este año esté presente y dé también mucha guerra, porque lo que sí tenemos es muchas ganas ya de ver a un ubriqueño campeón absoluto, y si hay una persona que lo puede hacer es precisamente Francisco Javier Jaén Moreno, que tiene las vistas puestas sobre todo en la Maratón de Valencia, que se va a disputar el próximo mes de noviembre, y que sin duda puede que esta prueba de las Nutrias Pantaneras le venga muy bien para ir ultimando esa preparación y llegando en plenitud de fuerza para la prueba valenciana. Como decimos, mañana daremos la última hora, daremos los últimos detalles de lo que va a ser esta 24ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Y vamos a aprovechar ya pues para repasar, en este caso, ya que estamos hablando de atletismo, las pruebas de atletismo que se celebraron el pasado fin de semana. Sobre todo nos vamos a centrar en dos, una que tuvo lugar en Arcos y otra en Jerez de la Frontera. Vamos a comenzar, en este caso, por la prueba arcense, la que se disputaba el pasado sábado, el cuarto cross Pinar de la Plata. Esta mañana hemos adelantado alguna información relativa a este cross Pinar de la Plata de Arcos de la Frontera, pero bueno, hemos cometido, o en este caso he cometido, un fallo épico, como decimos, un epic fail, al confiar en una clasificación que era la del año pasado. Bueno, como había ganado el mismo corredor, pues uno que no ha estado muy atento cuando he consultado las clasificaciones, las he confundido. Pero bueno, nos han avisado. Desde aquí, pues darle las gracias a Francisco Sánchez Román, y esta es la clasificación del año 2017. Vencedor de la misma, bueno, recuerden que el recorrido es en torno a unos 8 kilómetros, unos cuantos metros más de distancia en la modalidad absoluta. Vencedor de la prueba, el ganador del año pasado, Rubén Vega Fernández, con un tiempo de 27 minutos 36 segundos, ha empleado más tiempo que el año pasado. Segunda posición para Sergi Rodríguez Jiménez, 28-25, y tercera para Adelardo Rodríguez Gálvez, con 28-35. Tras él, Alfonso Fernández Gil, 28-50, Manuel Camacho Rodríguez, 28-56, Cristian Valenzuela García, 28-59, Francisco Muñoz García, 29-01, José Fernández Mota, 29-23, José Carlos Fernández Gil, 29-28, y Fernando Arenillas Ordóñez, 29-33. Este fue el top 10 de esta prueba. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de los nuestros fue Luis Pan, que terminó en la posición vigésima de la general y segunda de su categoría, de la categoría veteranos C, con un tiempo de 31 minutos 34 segundos. Por detrás de él, dos componentes de las Nutrias Pantaneras. En la vigésima primera posición, Juan María Ordóñez Fernández, 31-40, y en la vigésima segunda, José Antonio Barea Gutiérrez, 31-51. Francisco Javier Ríos Domínguez, 29º de la general, con 32 minutos 21 segundos. Francisco Sánchez Román, 44º, con 34 minutos 00. Manuel Jiménez Carrera, 34-36. Y Manuel Jesús Pérez Román, 35-01. Eso es la categoría masculina. Y en la categoría femenina tenemos que hablar de victoria en la general para Fátima Romero Gutiérrez, de la Unión Atlética San Fernando, que empleó un tiempo de 35 minutos 32 segundos. Segunda de la general, Mari Carmen Ramírez Vela, con 36 minutos 54 segundos, y además logrando la segunda posición, no solo de la general, sino de su categoría veterana A, porque la vencedora también era de la misma categoría. Y tercera, también veterana A, María del Carmen Vega Sierra, con un tiempo de 40 minutos 17 segundos. Cuarta posición para Salomé García Palomino, 40-28. Quinta para María José Ortega Serrano, 40-44. En este caso, por detrás de ella, Nuria Gago Garrido, 40-49. Y bueno, pues así quedaba esa clasificación femenina, en la que, insistimos, la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela conseguía esa segunda posición de la general femenina, no, perdón, tercera posición de la general femenina y segunda de su categoría veterana. Tercera porque en realidad la vencedora fue la corredora del Club Deportivo Girón Bikes Cantina Zapata, Gabriela Aramayo, de categoría senior, 34-06. La verdad que no está nada mal. Rectificamos, campeona Gabriela Aramayo, seguida de Fátima Romero Gutiérrez y Mari Carmen Ramírez Vela, que además se llevaba, como hemos dicho, la segunda posición en la categoría veteranas, veteranas A. Y eso en lo que se refiere, ya decimos, en la carrera para los mayores, porque además hay que añadir que hubo carreras adaptadas a los menores. Sí, por ejemplo, en la categoría Pitufo Femenino, donde la carrera era de 100 metros, corrió una obriqueña, Alejandra Gálvez Campos. En la categoría Benjamín, con distancia de 400 metros, el ganador fue un ubriqueño, Luis Gálvez Campos, mientras que José Chacón Rodríguez entró entre los 10 primeros clasificados. Y en la categoría infantil masculina, en la que la prueba consistía en una carrera de 1.800 metros, el ganador fue también otro ubriqueño, Manuel Chacón Rodríguez, primer clasificado con un tiempo de 6 minutos 20 segundos, y otro ubriqueño que conseguía la octava posición, Gorka Rubiales, con un tiempo de 7 minutos 42 segundos. El domingo se disputaba en Jerez la 38ª edición de la carrera popular Ciudad de Jerez, una prueba en la que, también de 8 kilómetros, 8 kilómetros 300, en la que se llevaba la victoria Samuel Gómez Gómez, con un tiempo de 27 minutos 13 segundos, seguido de Helios Hueso López, con un tiempo de 27 minutos 17 segundos, y la tercera posición, en este caso, era para el corredor Óscar Martínez Canales, con un tiempo de 27 minutos 34 segundos. En lo que se refiere ya al resto de corredores hasta el décimo clasificado, así quedó la cosa. Emilio Lozano, 28 minutos 0 segundos. Por detrás, Alfredo Sánchez, 28-18. David Cepero, 28-27. Ayaz Ashraf, 28-45. Moisés Bejarano, 28-45 también. Manuel Benítez García, 28-49. Y Alberto Martino Barba, 28-49. El mismo crono para estos dos corredores. Y en lo que se refiere a los ubriqueños, pues también tuvieron una actuación destacada. Eduardo Gómez Díez fue decimoquinto, con un tiempo de 29 minutos 19 segundos, decimoquinto de la general, primero de la categoría junior. Juan Román Gago fue vigésimo, con un tiempo de 30 minutos 4 segundos, y segundo de esa categoría junior masculina. Luis Gómez Moreno fue 31º, con 30-46, y primero de la categoría veteranos C. Y eso es lo que se refiere ya a la categoría absoluta, la carrera larga, la de 8,3 kilómetros, pero es que también tuvimos ubriqueños en la categoría juvenil, tanto en la masculina como en la femenina. En la juvenil masculina, donde la carrera era de 3,3 kilómetros, Antonio Lozano Ramírez se proclamó campeón con un tiempo de 9 minutos 57 segundos, mientras que en la categoría juvenil femenina, aquí la distancia era de 2 kilómetros y medio, la victoria fue para Carmen García Herrera, que empleó un tiempo de 10 minutos 45 segundos. Eso ya decimos en lo referente a esta cuarta edición del Cross Pinar, perdón, de la 30ª Carrera Popular Ciudad de Jerez, que se disputaba el pasado domingo. Nosotros, como hemos dicho, este fin de semana va a haber un número amplio de pruebas atléticas, pero nos vamos a centrar en esas dos, en la Carrera Popular Nutrias Pantaneras y en la Trail del Genal. Una carrera popular sobre asfalto, otra sobre una carrera de montaña. Y hablando de carreras por montaña, también tenemos que hablar de la cita que en este caso albergó la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, una carrera, el Chamizo Trail, en la que en este caso se trata de una prueba puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Era la tercera edición de esta carrera, prueba puntuable para esta Copa Andaluza de carreras por montaña. Pues bien, el vencedor de la misma, estamos hablando de una prueba de 42 kilómetros, la prueba reina, aunque había más modalidades de 23 y de 12 kilómetros, pero nosotros nos centramos en la reina, donde el ganador fue Raúl Ortiz Cabello, con un tiempo de 4 horas 16 minutos 41 segundos, seguido de Juan Jesús Bravo, Bravo, 4-17-17, Juan Pérez Torreglosa, 4-20-45, Víctor Pimentel Carretero, 4-32-13, Martín Rojo Franconetti, 4-41-50, Jesús Ortega Ruiz, 4-52-05, y en séptima posición, el ubriqueño Francisco Pazos, con un tiempo de 4 horas 58 minutos 55 segundos. Además, se lleva la segunda posición de la categoría veteranos. Octava para el corredor de Algodonales, Raúl Guerrero Benítez, con 5 horas 2 minutos 14 segundos. Novena posición, Francisco José Barrera Baena, 5 horas 5 minutos 53 segundos. Y décima posición para Gonzalo Canónico Martín. Vámonos con más asuntos. Por ejemplo, triatlón. Tenemos que hablar de la prueba que se organizaba en la localidad lusa de Montegordo. Un triatlón en el Campeonato Ibérico Iberman 2017. Con distancias largas y distancias medias. En la distancia larga, la victoria, en este caso, sería para el portugués Eduardo Costa Robisco, que tardó en completar los 3,8 kilómetros de natación, los 170 kilómetros de ciclismo y los 42,2 kilómetros de carrera a pie, en un tiempo total de 13 horas 2 minutos 12 segundos. Ese era el tiempo del ubriqueño Javier Lamela. La victoria sí fue para un portugués, en este caso Joao Fragoso, con un tiempo de 9 horas 44 minutos 14 segundos. Eso sí, el podium de la general estuvo copado por atletas, corredores o triatletas lusos. Segunda posición para Rafael de la Nuay Gómez, 9:56:34, y tercero para Rui Costa, con un tiempo de 9:57:23. En cuanto a Francisco Javier Lamela Bazán, ahora sí, posición 112 de la general, con un tiempo de 13 horas 4 minutos 30 segundos. Y además, el triatleta ubriqueño conseguía lo referente ya a lo que es la clasificación. Dentro de su categoría entraba en la posición 23ª. Estamos hablando de la categoría Master 45-49, la misma en la que compitió la ubriqueña Isabel María Ortiz, pero en la distancia media. En este caso hablamos de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de bici, 21,1 kilómetros de carrera a pie. Victoria para la portuguesa Ana Filipa Santos, con 5 horas 2 minutos 16 segundos, seguido de otra portuguesa, Liliana Verísimo, 5:32:03, y de la luxemburguesa Guthard Susan, con un tiempo de 5:45:57. Isabel María Ortiz fue undécima de la general, con 7 horas 16 minutos 18 segundos, y además se llevaba la victoria en esa categoría Master 45-49. Así que cogió trofeo como campeona de esa categoría la ubriqueña Isabel María Ortiz. Y por último, comentar que en San Roque se disputaba el pasado sábado la séptima maratón BTT Sierra del Arca, donde hubo un representante ubriqueño. Se trata de una prueba de 69 kilómetros en la categoría Master 40. Victoria para Manuel Serrano Gil, con 2 horas 48 minutos 11 segundos, seguido de Francisco Javier Moreno Pérez, 2:49:48, y Sergio Ramírez Ariza, 2:50:19. En este caso, el ubriqueño Carlos Javier Arenas Chacón fue noveno clasificado con un tiempo de 2 horas 58 minutos 47 segundos. No hay tiempo para más. Mañana nos quedamos hablando, nos quedaremos hablando de la carrera popular Nutrias Pantaneras y de la agenda que nos espera en materia deportiva para este próximo fin de semana. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.